see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Este 17 de junio, aguacate, aguacate, aguacate, aguacate, aguacate pa' todos.